La radio presenta Juventud y Verdad. ¿No es todo lo que nos queda para tener esperanzas todavía? Una crónica producida y dirigida por Ruperto Concha. Una vez más, la Semana Internacional culminó el viernes con titulares que sugerían un inminente ataque militar de Estados Unidos sobre territorio sirio, una vez que supuestamente se habría comprobado que las fuerzas del ejército leal habrían utilizado armas químicas contra los rebeldes que intentan derrocar al gobierno. De hecho, hasta el viernes se citaba las declaraciones del ministro de Guerra de Estados Unidos, Chuck Hagel, y del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quienes decían tener pruebas irrefutables de que se había lanzado tales armas de destrucción masiva. Internacionalmente, las afirmaciones del jefe de gobierno israelí no impresionaron a muchos. Su verbosidad guerrera parece haber saturado a la mayoría de las personas. Y por cierto, según sus afirmaciones, Irán ya tendría que tener listas varias bombas atómicas, lo que por cierto no es verdad. Pero el secretario de Defensa del gobierno de Barack Obama ya es otra cosa. Supuestamente a él había que tomárselo en serio, y por ello había que creer que Estados Unidos estaba a punto de lanzar una invasión contra la República de Siria de un modo prácticamente calcado de como lo hizo George Bush contra Irak. Sin embargo, a última hora, fue el propio presidente Barack Obama el que puso los paños fríos sobre los titulares afiebrados. En conferencia de prensa, Obama señaló que hay algunos indicios que podrían ser reales de que el ejército sirio pudiera haber usado armas químicas, concretamente gas sarín, contra las tropas rebeldes. Si bien confirmó que esos indicios serían muy seriamente investigados, Obama rehusó anticipar cualquier acción al respecto y reiteró que las acusaciones todavía no han sido debidamente comprobadas. O sea, el presidente Obama dejó como alaracos a su ministro de Guerra y al primer ministro de Israel. Ayer sábado, los principales periódicos de Estados Unidos y Gran Bretaña coincidieron en recalcar que, a pesar de las palabras amenazantes de su gobierno, el presidente Obama no mostraba ni el más mínimo apuro en precisar sus amenazas, ni menos anunciar acciones futuras. De hecho, el New York Times destacó ayer que Estados Unidos se encuentra en un aparente dilema sin solución, ya que si llegara a tener éxito en derrocar al gobierno del presidente Bashar al-Assad, se encontraría con que la república misma quedaría destruida y en Siria se formaría un conglomerado islámico extremista dominado completamente por Al-Qaeda. El New York Times pone como ejemplo lo que ocurre en la zona de Alepo, que está bajo control rebelde. Allí, Al-Qaeda controla las generadoras de electricidad, controla las panaderías y la distribución de alimentos. La misma Al-Qaeda asumió ya el control de los campos petroleros de la región, puso a trabajar a la gente, obreros y empleados, y ahora Al Qaeda está recaudando los ingresos de la venta de petróleo a compradores locales y europeos. Y como si fuera poco, Al Qaeda también dirige las cortes y los tribunales islámicos, cuyo mandato religioso ha reemplazado los códigos de justicia vigentes en la República. De hecho, el gobierno de Estados Unidos, aunque no lo confiese, tiene claro que no tiene ningún aliado verdadero entre los rebeldes y que el derrocamiento del gobierno actual solo serviría para dar comienzo a una guerra interminable que, junto a la guerra civil en Siria, ya es una realidad brutal en Irak, donde los terroristas de Al Qaeda han asesinado ya a miles de personas en una agresión sistemática y sostenida de atentados terroristas suicidas. Según el último análisis publicado por la agencia noticiosa Reuters de Estados Unidos, la verdad es que para Estados Unidos en estos momentos no hay ninguna opción militar buena para intervenir en Siria. Y según declaración del propio general Martin Dempsey, máximo asesor militar de Barack Obama, no hay ningún resultado razonablemente bueno que se pueda prever de una intervención militar en Siria. Pero todo esto es lo que se está dando a conocer. Y lo que no se está dando a conocer es muchísimo más serio y peligroso. De partida, ninguna de las alternativas sugeridas por Estados Unidos, la OTAN e Israel puede llevarse a cabo sin previa resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y está absolutamente claro que ni Rusia ni la China darán paso a repetir las situaciones ya conocidas de intervención de Estados Unidos y la OTAN en Irak, en Afganistán y en Libia. Más todavía, pese a los enormes envíos de armas, pertrechos, dinero y tropas para potenciar a los rebeldes, el gobierno de la República sigue manteniéndose firme y de hecho ha recuperado muchas de las zonas que habían logrado controlar los rebeldes en el sur y en el oeste del país. En realidad, el mundo entero está presenciando el pasmoso, el admirable fenómeno de un gobierno democráticamente elegido según sus cánones locales y ampliamente apoyado por un sector mayoritario del pueblo, y que ha sido capaz de resistir durante más de 2 años la embestida de las más poderosas y ricas potencias occidentales: Estados Unidos, Europa, las monarquías árabes e Israel. Incluso analistas de varias universidades de Estados Unidos concuerdan en que la actual crisis de las supuestas armas químicas de destrucción masiva corresponde a admitir que el gobierno sirio dista mucho de estar derrumbándose. Y, como ya he señalado antes yo, el tiempo juega a favor del gobierno sirio, ya que falta solo 1 año para que concluya el período presidencial de Bashar Assad, y el país se encuentra ante una campaña electoral que no puede ser impedida sin aceptar que se esté en contra de la legalidad y del sistema democrático. La comunidad internacional, a través de las Naciones Unidas, podrá imponer resguardos y procedimientos cautelares para garantizar el proceso electoral, y en ese proceso tendrán que participar inspectores probadamente neutrales en la guerra civil. Es decir, así como no se espera que participen en calidad de inspectores los rusos, los chinos o los iraníes, porque han apoyado al gobierno, tampoco se podría aceptar la presencia de inspectores provenientes de los países miembros de la OTAN o de las monarquías árabes, porque éstas han apoyado a los rebeldes y son hostiles al gobierno de la República de Siria. Esto significa que los únicos países legítimamente neutrales y capacitados para vigilar el correcto desarrollo de las elecciones presidenciales en Siria el próximo año son los países del grupo de los no alineados, incluyendo países como Brasil, la India, México, Argentina e Indonesia. ¿Se fija usted? El solo hecho de llegar a las elecciones del próximo año equivale a una derrota para Estados Unidos, la OTAN, Israel y las monarquías árabes. Y no solo eso. A juicio de muchos analistas, es también muy posible que en esas elecciones el actual presidente Bashar Assad pueda quizás ser incluso reelegido. Sin embargo, pese al fracaso del intento de controlar militarmente a Siria, en términos reales, eso sería también una victoria en la medida que impediría el surgimiento de un poderosísimo foco de agresivo extremismo islámico con raíces y ramificaciones terroristas en el centro mismo del mundo árabe y sobre la frontera de Israel. Pero este vuelco noticioso en relación a la crisis de Siria en realidad es solo un aspecto de un fenómeno mucho más grave para nuestra civilización. Se trata del fenómeno de la supeditación de los medios periodísticos a los intereses de las grandes empresas y los grandes centros del poder político. El control cada vez mayor sobre la libertad de expresión, de pensamiento y de información está llevando a una desnaturalización progresiva del rol tradicional de los medios de comunicación de masas, que durante siglos fueron baluartes de esas libertades y derechos. En prácticamente todos los procesos que se han producido en estas últimas décadas de crisis sucesivas, los grandes medios de comunicación han servido eficazmente solo a los grupos de poder, manipulando sistemáticamente la opinión pública mediante informaciones adulteradas e incluso mediante falsificaciones que se presentan como si fuesen noticias verdaderas. En Estados Unidos, ya durante el gobierno de George W. Bush, se admitió la realidad de que el gobierno había destinado importantes presupuestos para la fabricación de pseudonoticias y también para el silenciamiento de algunos hechos que habrían impactado la conciencia de la gente dentro y fuera de Estados Unidos. Los grandes medios de prensa se han prestado cada vez más a operaciones de encubrimiento, operaciones también de satanización, de desorientación y sobre todo de siembra de miedo en la opinión pública, a la vez que han introducido, como si fuese una realidad, el mito de que un estado policial podría ofrecer seguridad absoluta para las personas y las instituciones, cobrando un cierto precio en disminución de las libertades y los derechos civiles. Esta semana, grandes empresas de comunicación digital, como la gigante Google, admitieron que el gobierno de Estados Unidos, por un lado, ha exigido que se transfiera información sobre todos los usuarios de Internet, y esa información privada queda registrada como un prontuario en los inmensos archivos policiales del gobierno. De hecho, en Alemania y otros países europeos, la propia Google y Facebook han sido condenados a pagar multas e indemnizaciones a sus usuarios cuyos datos privados, incluyendo sus conversaciones y sus correos, fueron entregados a la policía de Estados Unidos. Pero por otro lado, también el gobierno está imponiendo a los grandes servidores de Internet la supresión, la eliminación de blogs completos o bien de noticias y comentarios que contengan críticas al gobierno de Barack Obama o a funcionarios de ese gobierno. Google admitió que en los últimos meses el gobierno de Barack Obama ha aumentado en un 26% sus exigencias de bloquear blogs y eliminar noticias o análisis que sean desfavorables para el régimen. Es decir, el gobierno de Estados Unidos aparece violando directamente la libertad de expresión, de pensamiento y de información. Una de las denuncias más graves respecto de las violaciones a la libertad de información la formuló el doctor Craig Roberts, uno de los directores asociados del periódico The Wall Street Journal. Roberts denuncia que en estos momentos en Estados Unidos y en un vasto sector del mundo, decir la verdad es considerado un acto antipatriota y que en casos gravísimos como el del militar Bradley Manning, el poder del gobierno se ha lanzado sobre él, sometiéndolo a torturas y en violación total de los derechos que le confieren la Constitución de Estados Unidos, las leyes internacionales y el propio Código de Justicia Militar. En el caso de Manning, este se atuvo a la disposición del Código Militar que establece que todo miembro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos tiene la obligación de denunciar y reportar los crímenes de guerra que descubra en sus propias unidades. Bradley Manning reportó los crímenes de guerra que se estaban perpetrando en Irak, y solo cuando el alto mando militar de Estados Unidos demostró que quería ocultar esos reportes y se negaba a intervenir, entonces fue que Manning resolvió entregar su información a WikiLeaks. Manning solo entregó información verdadera, sin dar ningún dato que pudiera revelar secretos estratégicos. Sin embargo, se le acusó de colaborar con el enemigo y ser traidor a la patria. Bueno, lo mismo ha sido el caso del heroico periodista Julian Assange de WikiLeaks, gracias a quien por primera vez la opinión pública mundial pudo conocer los sucios recovecos de la estrategia y la diplomacia de los poderosos y también el corrupto servilismo codicioso de un enorme número de políticos que se hacían pasar como patriotas honorables. Julian Assange se encuentra asilado y recluido durante más de un año en la Embajada del Ecuador en Londres, sin que el gobierno británico acceda a entregarle salvoconducto para que pueda viajar al país que le concedió asilo político. O sea, en estos momentos, denuncia Craig Roberts, se ha producido una monstruosa inversión de roles. Gran Bretaña, por sumisión a la voluntad de Estados Unidos, está actuando con el periodista Julian Assange exactamente igual a cómo actuó Hungría por sumisión a la Unión Soviética con el cardenal Mitsenti. Lo que se denunció en Occidente como una monstruosa violación de la libertad por parte del gobierno comunista húngaro es exactamente lo que está haciendo ahora Gran Bretaña. Gran Bretaña y Estados Unidos aparecen como regímenes policiales, autoritarios y a menudo violadores de leyes, mientras que los antiguamente denunciados Rusia y China ahora aparecen defendiendo con toda claridad la ley, el derecho internacional y las libertades de opinión, información y pensamiento. ¿Qué es lo que ocurrió?, se pregunta el editor asociado de Wall Street Journal. ¿Cómo fue que se produjo esa inversión brutal de roles en unas pocas décadas? Ya en la década de los 90, durante el ataque de la OTAN contra la ex Yugoslavia, el dirigente demócrata John Salinger, quien fue portavoz del gobierno durante la presidencia de John Kennedy, denunció que las operaciones militares de Estados Unidos en guerras no declaradas y no justificadas ante la ciudadanía tendrían un efecto de corrupción y de degradación en los jóvenes movilizados. Según Salinger, esos jóvenes combatientes se ven a menudo a sí mismos y a sus compañeros realizando acciones brutales que a menudo son contrarias a sus sentimientos y a los valores morales con que fueron criados. Es decir, esos jóvenes combatientes retornan finalmente a su país con sus espíritus profundamente lesionados, enfermos de una enfermedad psicológica inmoral que de muchas maneras se vuelve contagiosa. Muchas de las noticias de los últimos días se refieren a los jóvenes, incluso a los niños, y de ellas resulta un paisaje muy oscuro del trato que en el mundo desarrollado se está dando precisamente a aquellos que tendrán inevitablemente que ocupar nuestros puestos en el futuro. El incremento del Estado policial en todos los campos de la vida común en Estados Unidos está llevando a que, en nombre de la seguridad, se esté implantando un sistema burocrático en muchos sentidos igual a la estúpida burocracia que derrumbó al socialismo soviético. Por ejemplo, una simple empleada secundaria de un hospital está facultada para ordenarle a la policía que le arrebate a una madre su hijita de solo 6 meses de edad, porque la madre se opuso a que le inyectaran antibióticos sin hacerle previamente los exámenes médicos de rigor. La madre llevó a su hijita a otro centro médico, donde un doctor, no una simple funcionaria, examinó al bebé y le recetó algunos antihistamínicos, a la vez que señaló que inyectarle antibióticos habría sido un error gravísimo y extremadamente peligroso. Pese al informe del médico, el mandato de la funcionaria burócrata del primer hospital prevaleció. El bebé le fue arrebatado policialmente a su madre y lo mandaron a una guardería estatal. Ahora la mamá está luchando en los tribunales para poder recuperar a su hijita. ¿No le parece a usted extraño que en Estados Unidos ahora los hijos le pertenezcan al Estado más que a sus propios padres? Y decir el Estado es casi mucho, más bien podríamos decir los hijos le pertenecen a la burocracia más que a sus propios padres. En estos momentos son innumerables los casos en que padres junto a sus hijos, incluso sus hijos todavía niños, hagan frente común ante situaciones abusivas que se multiplican en proporción directa con el aumento del Estado policial. En Virginia, por ejemplo, una muchachita de 14 años presentó una demanda millonaria contra las autoridades estaduales y policiales por negligencia criminal e ineptitud en el proceso de selección y contratación de policías. Esto luego que fue violada y extorsionada por un policía de alto rango, al que finalmente se logró atrapar gracias a los servicios de un investigador privado. El policía criminal fue condenado a presidio, pero la muchachita está ahora denunciando y exigiendo una indemnización proporcional al daño que ella sufrió, originado en que las autoridades policiales actuaron con negligencia criminal al contratar y darle poderes enormes a un degenerado. La crisis que está sufriendo el mundo desarrollado y sus efectos sobre las familias está teniendo, sin embargo, algunos caracteres sorprendentes y esperanzadores que se expresan en un número creciente de jóvenes y niños que están recibiendo los apodos de generación o gen Y y generación o gen Z. Estas personas tan jóvenes se caracterizan, entre otras cosas, por tres rasgos esenciales. Primero, son reservados y discretos en sus gastos. No muestran el consumismo generalizado. Segundo, muestran muy frecuentemente una preocupación doble. Por un lado, son individualistas inmersos en el tema de su desarrollo y su capacitación individual, personal. Pero al mismo tiempo, tienen también un profundo sentido de solidaridad y compañerismo. Como diría Albert Camus, son solitarios, pero también son solidarios. Y tercero, tienen un profundo sentido familiar. Sienten la continuidad valórica, emotiva y cultural que une fluidamente a las generaciones a través del tiempo. En el amor, quieren acertar en una relación duradera, sin entusiasmos pasionales frívolos. Y en sus carreras, vuelven a prestar atención a lo vocacional mucho más que a las expectativas de ganar más dinero. Oiga, estoy reuniendo ahora información sobre esta nueva generación que pareciera venir a socorrernos. Me gustaría recordar aquí el pensamiento de un gran científico sobre la idea de la crisis. Me refiero al padre de la física moderna, Alberto Einstein. Escuche lo que Einstein dice: no pretendamos que las cosas cambien si nosotros seguimos haciendo lo mismo una y otra vez. La crisis es lo mejor que puede ocurrirnos porque trae consigo progreso y creatividad. Los que atribuyen a la crisis sus penurias y sus fracasos se faltan el respeto a sí mismos. Respetan más a los problemas que a las soluciones. Sin crisis no hay desafíos. Sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía. Acabemos de una buena vez con la única crisis que realmente es amenazadora: la tragedia de no querer luchar por superar la crisis, por encontrar propuestas nuevas y nuevas soluciones a partir de la crisis. Oiga, hasta me va pareciendo que estos nuevos jóvenes y niños que están apareciendo piensan parecido y hasta les gusta la buena música, tal como a nuestro querido